la sesión de hoy va a tener varios puntos, vamos a estar allí presentes, pero yo creo lo primero, por supuesto, conformar las distintas comisiones, las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Y por supuesto también para elaborar el plan legislativo, del cual asomó algunos puntos principales el diputado Julio Borges en el día de ayer. Este plan legislativo debe terminar de ser conformado por las distintas comisiones, que cada una de las comisiones debe presentar cuáles son sus leyes, digamos, prioritarias, y una vez recogido por parte de la comisión de la directiva de la Asamblea Nacional todos los planteamientos hechos por las distintas comisiones, se presentará en plenaria el plan legislativo 2016-2017, que así es que se debe realizar, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos convencidos de que el tema económico va a ser uno de los principales debates que se van a dar en la Asamblea Nacional. Y aquí quiero decirlo con toda responsabilidad. Esta Asamblea Nacional tiene el compromiso de ayudar a que este país pueda salir de esta profunda crisis en la cual se encuentra.